huellas del ayer. Quiero vencer la soledad de mí. Sigo perdido, ya lo ves. Bajo la luna quiero ver el cielo del amanecer. Pues hace tiempo que guardé para ti miles de estrellas en papel. Soledad en mí, sigo perdido, ya lo ves.